de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre. Hay razón en lo que dices. Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria, y tal vez por inocencia no la soñé gobernada por indignos de mi herencia. Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Por eso, al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte, le levantaron una estatua en nuestra patria. Y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica le han disminuido su esencia patriota y libertaria. ¡Ja! Si viera el destino de los pueblos que liberó tu espada, su mayor libertad es la de morirse de hambre, pisoteados por la bota norteña sobre la que nos alertaste. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Hoy acudimos a tu idea visionaria, al antiimperialista pensamiento de tu frente. Disculpa que te trate de tú, pero para ser mi libertador, tuviste primero que ser mi amigo. Grandioso capitán navegando hacia Angostura, con la cara mojada por el Padre Río. Jamás en la historia de la patria hubo tantos borrones sobre un papel escrito y el amor por el pueblo llevado a tanta altura. Buenas tardes a todos nuestros estimados usuarios de esta casa de movimientos culturales, La Minca, Poder Popular en Acción. Desde la parroquia Altagracia, Caracas, Venezuela, ya está todo listo el equipo que elabora desde este programa La Voz de la Mujer Bolivariana y que sale al aire todos los sábados por este dial preferido, la 96.1 FM Radio Minca. Recuerde, ya nos están llegando todos los mensajes. Usted puede interactuar con nosotros a través de la mensajería de texto instantánea por el 0426-267-8461. Les repito, 0426-267-8461. De igual manera, puede acceder a través del internet por lavozdelamujerbolivariana.blogspot.com. Le repito, lavozdelamujerbolivariana.blogspot.com, y allí usted va a enterarse sobre muchos temas de interés a nivel nacional. Sobre todo para que esté al tanto de todo lo que se realiza desde la Asamblea Nacional, porque estamos comunicando para el pueblo legislador y se quiere dar a conocer todo el trabajo de las diferentes comisiones que realizan nuestros diputadas y diputados electos por la decisión y la voluntad del pueblo soberano, y están realizando diferentes anteproyectos, proyectos de ley, los cuales están en su primera discusión, están en el proceso de consulta pública, otros están en segunda discusión y ya otros están siendo sancionados. Para que usted pueda convertirse en ese pueblo constructor de nuestras propias leyes. Vamos hoy a conocer acerca de un pensamiento bolivariano. ¿Qué es el bolivarianismo? Es una corriente de pensamiento inspirada en Simón Bolívar. ¿Y quién es Simón Bolívar? Un prócer de la patria, un ícono, un estandarte, nada más y nada menos que el libertador de naciones. Esta se caracteriza por un fuerte sentimiento patriótico latinoamericano, en donde nosotros los venezolanos tenemos un rol protagónico, participativo y democrático, pues el bolivarianismo es una ideología particular identificada en algunos territorios de Latinoamérica. Nos tendríamos que realizar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son los 5 pensamientos de Simón Bolívar? Esto lo vamos a conocer en el transcurso del programa de la tarde-noche de hoy. En los controles técnicos nos asiste, así como en la conducción, producción y locución de este espacio, Pascual Gian Antonio y quien les habla, Marilú de Rondón. Estamos todos bajo la dirección y la coordinación de la estación a través de nuestra compañera lideresa Grecia Solórzano. El bolivarianismo es una ideología particular identificada en algunos territorios de Latinoamérica. Está sustentada en la vida, obra y pensamiento del libertador Simón Bolívar, conocido por conseguir la independencia de numerosos territorios latinoamericanos del Reino de España durante el siglo XIX. Pero en pleno siglo XIX, esta corriente de pensamiento ha vuelto a tener un gran apogeo en países como Venezuela a partir de este pleno desarrollo del año y del siglo XXI. Pues aquí en Venezuela, así como en Bolivia y en Ecuador, pero esta vez identificada fuertemente con el socialismo, de inspiración marxista, ideologías posteriores a Simón Bolívar. Nosotros queremos que a través de este programa, La Voz de la Mujer Bolivariana, usted pueda entender e identificarse de que definitivamente el pueblo es la historia. Pero, ¿cómo nos vamos a identificar si no leemos y si no conocemos nuestra historia y no profundizamos y escudriñamos acerca de este hombre llamado Simón, o mejor conocido como Simón Bolívar? Para entender en qué está inspirado el bolivarianismo, es conveniente hacer un breve reposo a la figura de Simón Bolívar. Vamos a través de este desenlace a dar un repaso y remontar la historia desde el tiempo pasado al presente y proyectarnos a lo que pueda ser el futuro. Este personaje no pasa de moda. Este personaje no caduca. Es histórico y permanece para siempre. De ascendencia española, nació en Venezuela en el año de 1783 y fue nada más y nada menos que un político y militar encargado y encabezó los próceres de independencia de algunos países latinoamericanos del Imperio Español durante el primer cuarto del siglo XIX. Vamos en esta noche a seguir profundizando y conociendo más acerca de este prócer que nos hace el estandarte, bandera de nuestra patria. Puede usted interactuar con nosotros a través de la mensajería de texto instantánea a través del 0426-267-8461. Quiero a todos los usuarios de Radio Minca 96.1 FM y a los que ya están conectados a través del enlace y el link que se le dio para que usted pueda acceder a través de senoconzeta.fm/radio/radio-minca-k para que estén atentos y puedan entonces correr la voz y podamos nosotros enlazarnos y traspasar el espectro radial desde la parroquia Altagracia, Caracas, Venezuela, a través de la internet, gracias a que tenemos la oportunidad de poder usar este valioso recurso. Les repito el link para que usted lo pueda pasar a través de la mensajería de texto instantánea o por WhatsApp o por sus redes sociales a sus conocidos, amistades, allegados, compañeros de trabajo, de labores. Un saludo cordial a todos los que están en sintonía y están reportándola. Indíquenos su nombre, apellido, el lugar desde donde usted nos está escuchando y algún comentario, sugerencia o algún tema que usted desee que nosotros podamos compartir cada sábado desde este lugar y llegar hasta su vida, hasta su hogar o hasta el lugar donde usted se encuentre. Recuerde, les repito, senoconzeta.fm/radio/radio-minca. Vamos a conocer a continuación algunas orientaciones sobre el tema comunal y sus consejos comunales. Toda comuna, como autogobierno, debe tener su programa de gobierno aprobado por su parlamento comunal y publicado en su gaceta comunal. Toda comuna con sus consejos comunales debe tener su proceso de sistematización. Todo comunero o comunera debe ser coherente entre el discurso y la acción. El parlamentarismo comunal debe estar 100% dedicado al parlamentarismo comunal. La comuna significa el espíritu organizativo del nuevo Estado. La territorialización es punto y círculo, es decir, espacio y tiempo. La comuna es una construcción permanente. El espíritu de la comuna debe ser una fuerza, una opción de lo socialista. Como nos planteamos la hegemonía en el territorio comunal, en lo cultural, es decir, la comuna no puede ser de la vieja práctica y de la Cuarta República. Una tarea estratégica de la comuna y consejos comunales es territorializar las líneas de producción al pueblo. La comuna es la célula y el consejo comunal, que es el núcleo. La comuna es el Estado en territorio, en tu lugar, en tu comunidad, allí en donde tú haces vida. La comuna debe construir su propio modelo económico comunal, la producción comunal y el Estado comunal. En este sentido, quiero expresarte que no hay un Estado socialista si no hay un Estado productivo. Toda comuna debe tener su propia plataforma comunicacional. La comuna es pueblo concientizado, pueblo organizado y pueblo movilizado. ¿Qué es conciencia comunal? Nada más y simplemente que el conocimiento. Si tú no te liberas, no podrás ser tú mismo. Debemos arremeter para conquistar el poder popular. Tenemos que arremeter con fuerza de abajo hacia adentro, hacia el territorio comunal, hacia nosotros mismos. Nos compromete a diseñar y crear un tejido comunal. Ocupar el territorio trabajando en una revolución que todas y todos podemos alcanzar, diseñar y construir. La comuna no es el sexto poder, la comuna es el poder originario. La columna vertebral de la revolución bolivariana es la comuna. La comuna debe ir de lo local a lo universal. La comuna debe controlar la economía. Si construimos la comuna en el territorio, podemos crear el espíritu comunal. La comuna debe tener el poder del territorio, el control del territorio. La comuna debe tener la gobernabilidad económica y la gobernabilidad comunal. En el año 2022 debe ser el año para consolidar y consagrar la gobernabilidad comunal. La política es humana. El gobierno nacional, estatal y municipal que trabaje de la mano con las comunas y sus consejos comunales en su municipio nunca se perderá de esos niveles de gobierno, mucho menos de el poder popular originario. Todos y todas estamos comprometidos a la comuna y sus consejos comunales, ya que se encuentran actualmente en la reactivación y legitimación de vocerías. Deben reunificar, repolitizar y repolarizar. Toda comuna debe elaborar, ejecutar y controlar toda acción social dentro de su territorio. El socialismo se construye en la comuna. El socialismo se construye donde tú vives. Cada comuna es un círculo comunal. La comuna debe ir a lo concreto. El bloque de las comunas debe crear un cuerpo de intelectuales para el aporte comunal político y social. El comunero o comunera tiene la humildad y conciencia de reconocer la diversidad del liderazgo en el territorio y sus luchas básicas. Los consejos comunales es la nueva institucionalidad de gobierno para los territorios. Comunero o comunera que no se mueve, se mueve. muere. El comunero y comunera es un apóstol de la unidad. En la apertura del espíritu asambleario de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, el proceso de la renovación de consejos comunales y comunas pasa por convencer y no imponer. El comunero comunera debe ser el mejor dialogante en el territorio. Así que bueno, te deseamos muchísimos éxitos y definitivamente tenemos que sumarnos a este avance para lograr construir ese modelo de gobierno que se llama socialismo rumbo a la ciudad comunal, estado comunal y gobierno comunal. Las comunas y movimientos sociales estamos en la ofensiva comunal. Por eso, cada territorio del poder popular es una trinchera de unidad, lucha, batalla y victoria. Queremos invitar a que podamos seguir, pues, las instrucciones que durante el Congreso de la Nueva Época se celebró y se conmemoró sobre las 3R.net, donde el Consejo de Gobierno Popular realizó y continuó incentivando la participación de todas y todos para dar los lineamientos, así como también dar a conocer los avances y logros para los procesos de transformación del Estado, haciendo una revisión, una evaluación acerca de todos los planteamientos para dar continuidad a estos debates territoriales desde este lugar donde se realizó el Congreso de la Nueva Época rumbo a la ciudad comunal. En función de considerar los aportes masivos de las diferentes formas de organizaciones sociales existentes para la construcción de más de 200 ciudades comunales en el marco del renacimiento, renovación y, por supuesto, de este continuo proceso de resistencia que todos estamos dando y logrando. En este sentido, desde el mes de noviembre del año 2020 se comenzaron a desarrollar los debates territoriales a nivel de los consejos comunales, comunas y otras organizaciones de base, donde se discutieron 5 vértices. Vamos a conocerlos en esta noche. Leyes del poder popular, servicios públicos de proximidad, percepción de la ciudad comunal, proceso de organización y perspectiva de la ciudad comunal y la proposición y condiciones existentes para la construcción de la ciudad comunal. También se dio inicio a un seminario Ven, vamos juntos, rumbo a lo que se llevó y se conoció como el Congreso de Comunas 2.0, donde se realizaron 9 ponencias a través de una videoconferencia con exposiciones de distintas temáticas como elemento complementario para los debates en los territorios, donde se contó con una alta participación de voceros y voceras del poder popular. De este mismo modo, se realizó el seminario Ejercicio Parlamentario para la Ciudad Comunal, es decir, que se está capacitando y entrenando el liderazgo que va a ejercer este lugar tan relevante, entre donde también se llevó a cabo el seminario Buen Vivir Integral para el Hábitat Comunal. A través del desarrollo de estas 3 ponencias, cada uno de los seminarios permitieron así de una u otra forma lograr los aportes de ideas para el despertar de este espíritu de transformación en este momento histórico donde la patria demanda más organización y consolidación del poder comunal, rumbo a la construcción de las ciudades comunales, tal como lo orientó el presidente constitucional de nuestro amado país, Venezuela. Vamos entonces a conocer cuáles fueron estas percepción sobre la ciudad comunal. La comunalización de la conciencia de todo el pueblo para la transformación del Estado a través de la Universidad Bolivariana de las Comunas y de todo el sistema educativo, donde éstas sean un componente estratégico para la construcción de la ciudad comunal. En un segundo punto de orden, en la ciudad comunal debe existir el autogobierno, los cinco poderes, es decir, el ejecutivo, el legislativo, el electoral, el judicial y, por supuesto, el moral. Los poderes deben tener una característica enmarcada en la nueva espiritualidad comunal. El poder judicial en nuestras ciudades comunales debe contener una nueva estructura que permita administrar justicia con consejos de sabios y expertos en leyes. La revisión y cambios de las leyes orgánicas que permitan la transferencia de competencia al poder popular organizado en comunas. La ley de la ciudad comunal debe contener la conceptualización, elementos, demarcación de los espacios territoriales. La planificación dentro de las ciudades comunales la realiza la comuna dentro del territorio proyectado a construirse en ciudad comunal. Territorializar las misiones y grandes misiones dentro de las ciudades comunales en el ejercicio de la nueva forma de gobierno. Instalar los diferentes consejos de gobierno, consejo de protección social, consejo educativo, consejo de servicios, consejo contralor, consejo político, consejo para el buen vivir y todos los necesarios en la nueva geometría del poder. En este sentido, el consejo político comunal debe ser ampliado, integrado, todas las fuerzas comunales y deberá reimpulsar nuestras instancias del poder popular, como lo son los consejos presidencial de gobierno popular para las comunas y parlamento comunal nacional. La proyección y construcción de las ciudades comunales deben ser debatidas desde el seno de las comunas a través de los bloques de comunas. El banco de la ciudad comunal debe ser instalado en el primer trimestre de este año y se propone en la fase inicial por una ciudad comunal y debe tener una nueva característica donde todos los socios del banco, es decir, la comunidad familiar del territorio comunal, serviría de andamiaje para la administración de todos los recursos materiales y financieros e insumos para el impulso de la economía familiar, pues promover la participación de la juventud en las estructuras de todas las instancias de gobierno comunal es una de las tareas. Nivelar los tiempos entre los ejercicios de gobierno comunal, municipal, estatal y nacional en las leyes del poder popular. La proyección de las ciudades comunales debe darse según la densidad y movilidad de habitantes y los servicios públicos prioritarios que darían efectivamente las mejores condiciones de vida de sus habitantes y que nos permita tener la capacidad para atender sus necesidades, a fin de garantizar la proximidad de los poderes en cada ciudad comunal. Rescatar los procesos electorales comunales según lo establecido en las leyes que los rige, como lo son la Ley de Consejo Comunal y Ley de Comunas. El proceso electoral de renovación de las vocerías de los consejos comunales debe ser sometida a revisión y rectificación a través de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, ya que el método debe ser más eficaz sin la aplicación, por supuesto, de el volver a cometer los errores de años anteriores. Realizar la caracterización y categorización en las comunas como base para construir la política en materia económica es lo elemental en la ciudad comunal. Realizar la planificación de la ciudad comunal basándose en el plan de desarrollo comunal de las comunas que conforman tu territorio. Debemos basarnos en una teoría económica de red desde la producción, transformación, comercialización y distribución, encadenamiento productivo, para así poder, en otro punto, promover la capacitación en temas administrativos y productivos del proceso de organización de la ciudad comunal en cuanto al sistema económico y financiero comunal. Definitivamente, vamos entonces a continuar con esta segunda parte para seguir conociendo los aspectos más importantes de este proceso para lograr la organización de la ciudad comunal en cuanto al sistema

porque es una actividad nacional, así como también ellas van a ir como voceras de cada congregación de esas comunidades a las cuales ellas pertenecen. Pero el día 18 de agosto sí podemos asistir todas y todos, están cordialmente invitados. No te lo pierdas. Es un congreso para todas esas mujeres guerreras que desean escuchar un mensaje de la palabra de Dios para que edifique tu vida y para que te pueda servir como lo es la Biblia, nuestro manual de fe y de conducta. ¿Dónde va a ser este congreso y cuál es el lugar? Bueno, toma nota. Se va a realizar en el Círculo Militar en el Salón Venezuela. Puedes registrarte a través de un link que te voy a dar a continuación. La invitación es entonces para el día 17, solo pastoras y líderes, y para el día 18 de agosto, para todas aquellas mujeres que tengan a bien asistir. Este congreso se titula Mujeres de Autoridad y Gobierno. Lugar, Círculo Militar en el Salón Venezuela. Desde aproximadamente las 6:30 de la mañana van a estar ubicados las unidades de transporte que van a prestar la colaboración y va a iniciar aproximadamente a partir de las 9:10 de la mañana. No te lo pierdas. Regístrate, te esperamos. ¿Cuál es el link? Toma nota. /SURVEIHEART.COM/FORM62CF2D6EBC9D6C12661999. Bueno, para mayor información puedes entonces comunicarte al 0426-267-8461. Te repito, 0426-267-8461. Invita el Consejo Evangélico Pastoral de Caracas para que puedas tener una mañana, un día completamente de refrigerio espiritual, donde te vas a deleitar a través de esos mensajes que van a darnos esas mujeres que han sido electas y postuladas y autorizadas para llevar el mensaje conforme a la Biblia, la palabra de Dios, para que recibas un día definitivamente de bendición y de edificación para tu parte espiritual, porque queremos que conozcas un poco más acerca de ese valioso mensaje que contiene mucha sabiduría, que es la Biblia. Asiste, no te lo pierdas. Vamos entonces a continuar en esta noche, ya cuando son las 8:42 de la noche, hablándote acerca de temas importantes. Queremos saludar a todas aquellas personas que están en sintonía y que nos las están reportando a través de las redes sociales. Queremos saludar a nuestro amado y apreciado compañero Simón Arrechidier. Él está en sintonía, nos está escuchando. Gracias. Queremos saludar a Radio Arsenal. Allí se encuentra nuestra compañera Ana Coona. Y queremos también enviarle muchos saludos. Queremos dar a conocer un mensaje que está siendo difundido a través de las redes sociales. Presta mucha atención. Papel vital que jugar ahí en el tema del control obrero, la autogestión obrera, la cogestión obrera socialista. En las empresas que no deben ser del Estado, sino de empresas del pueblo, manejadas por los trabajadores del pueblo, no del Estado, trabajadores del pueblo que tienen que rendirle cuenta al pueblo. Ese es un que han hecho de la delincuencia su nueva lógica de vida. Para desmontar todo eso tenemos que impulsar una lógica educativa de tecnificación de la mano de obra y de industrialización de todos nuestros barrios, y desde ahí trabajar una ética que nos permita vivir como ciudadanos y ciudadanas. Chávez fue muy insistente en esto. Chávez, podríamos definir que tuvo una etapa de seducción de pagar la deuda social, pero luego de la transferencia de poder al pueblo, ¿no? Chávez, la lógica de proteccionismo lo manejó siempre bajo una lógica de reivindicar las demandas populares, pero siempre tuvo claro, y de hecho lo hizo consigna: si queremos sacar al pobre de la pobreza, démosle poder. Más allá de ser reconocido, nosotros tenemos que asumir poder. Y Chávez se montó en todo un esquema de la proletarización de los barrios, es decir, de la industrialización y de todo lo que son los encadenamientos productivos. ¿Y en concreto? De las fuerzas patrióticas, es decir, lo llamamos la zona exclusiva de producción comunal en todo nuestro programa que hemos definido como el Santo Hacia Adelante, que no es otra cosa que la industrialización de los barrios a través de una experiencia yugular que llamamos los colectivos de trabajo asociado. Y de igual forma la etapa del reciclaje, es decir, que estamos ahorita haciendo un estudio si que las personas, a través de la clasificación de los desechos sólidos, la gente tiene plástico, tiene cartón, tiene botella, ¿sí? Si la gente en vez de botar la botella a la basura, la recicla, la lleva al banco, la cambia. Planificación económica, no podemos divariar ni podemos improvisar. Nosotros tenemos, por ejemplo, un plan, mucho menos, tenemos un plan de que los centros de acopio estén en el oeste caraqueño y sean manejados desde desde el sujeto territorial. El socialismo territorial no puede ser un panfleto ni un cliché, tiene que hacerse práctica con la participación directa del pueblo, es decir, a los comuneros se le tienen que dar los centros de acopio. Por ejemplo, en el oeste caraqueño existió la Caracas, existió la chocolatera Landia, leche sisa, todo eso fue desplazado. Si queremos construir zona de paz, proletaricemos, industrialicemos. Y el presidente obrero Nicolás Maduro, en mención a esa categoría clasista que se le da, tiene que entonces proletarizar el barrio, darle un nivel clasista al barrio sin ningún tipo de anacronismo. Aparte de usted ser un presidente, un pueblo sujeto, un presidente obrero, nosotros tenemos que avanzar hacia la industrialización de los barrios caraqueños. Tenemos que darle contenido clasista y de proletarización, presidente. Usted bien sabe que aquí anteriormente estaba Cementera La Vega, Tacho, Calatera La India, parecía que nos fueron quitados. Nosotros tenemos que ir a un proceso de proletarización e industrialización de nuestro barrio. Totalmente nosotros de acuerdo con esa visión. Ahí, presidente, contar con su apoyo a través del Ministerio de las Comunas, que viene dando todo un empuje a través de los circuitos económicos, pero también quisiéramos articular con el Ministerio de Industria para empezar a tomar los galpones de aquí en los estados caraqueños y avanzar un proceso de proletización de clase para avanzar entonces en la emancipación popular. Aprobado, compadre, aprobado. Listo. Y que venga inmediatamente, ministro, el ministro compañero vicepresidente de Economía, Tarek Al-Aissami, que se venga aquí y me haga este plan. Puede ser un plan, como se llama, un plan ensayo, un plan piloto de industrialización y proletarización de los barrios de las ciudades del país. Paula Pérez, y en ese lineamiento que bajó el presidente atendiendo esa pequeña demanda popular. Esto es lo que nosotros hemos llamado, aparte de la industrialización de los barrios, la proletarización de los barrios. ¿Qué implica para nosotros la proletarización de los barrios? Que los segmentos juveniles, principalmente, entre otros, es lo que el presidente ha llamado chamba juvenil. Más o menos dando esos esfuerzos que viene haciendo el presidente obrero Nicolás Maduro, esos esfuerzos que viene haciendo en las 3R.net, ese esfuerzo que pasa por industrializar barrios y proletizar, que significa proletizar, fortalecer la clase obrera. Nosotros tenemos un presidente obrero que tenemos que fortalecer la clase obrera. Y la idea también es dignificar el trabajo de nuestra gente, con trabajo directo y indirecto. Un proyecto que nosotros hemos dado a hacerlo como clase social, como comuna, que estamos consustanciados con el proyecto del Ejecutivo Nacional. Las comunas no somos entes paralelos, las comunas somos los gobiernos del territorio, pero que estamos consustanciados de forma cohesionada e integrada en el proyecto político revolucionario que inició el comandante Chávez y que hoy lidera el presidente obrero Nicolás Maduro, que viene haciendo un esfuerzo enorme contra la guerra económica, un esfuerzo enorme contra toda la cooperación imperial. ¿Qué estamos haciendo nosotros la base? Lo que diría Granche, dirigente consciente, es aterrizar las políticas del presidente en nuestro territorio e irlas fortaleciendo bajo la lógica de un solo gobierno. Por supuesto, a todos toca la autonomía táctica del territorio, pero la alianza estratégica del gobierno nacional y todas las políticas. mensual, semanal, que viene siendo un sueldo de 720 mil mensual. Aquí hay un acompañamiento cogestionario. ¿Qué significa un acompañamiento cogestionario? Están trabajando compañeros que van a cobrar de la seguridad territorial por la comuna. Pero en el caso de la industrialización de reciclaje, viene siendo un acompañamiento decidido por POES, Corporación de Siquiel Zamora, donde hay un equipo bastante consustanciado con esta propuesta y este proyecto de industrialización, y vienen dando un acompañamiento en los materiales para hacer carpo y también apoyando en todo el tema de la norma. Somos el eje transversal como organización, pero por poder, en la parte que se nos está asumiendo hoy. Entonces, Patria Obrera, está la Patria Comunal, es el proyecto Gran Colombino, el proyecto de la Patria Grande, y la idea es dignificar a nuestros trabajadores, a nuestra juventud, a nuestra abuela, a nuestra abuela, a nuestra casa obrera. La semana que viene empieza el comodoro obrero trabajando en el RUPOR. O sea, a partir de la semana que viene, el martes, que ustedes empiezan a almorzar todo hoy, va a sonar una alarma en toda la comuna, es la hora de la comida. Y a futuro, nosotros hemos pensado en el tema de la industrialización, si asumimos algunos centros de acopio, aparte del pago, vamos a garantizar la bolsa obrera. Felicito. Ahora tienen que multiplicarse ustedes por todos los barrios de Caracas, por todas las comunas. Bueno, nuestro cordial saludo y felicitaciones a Robert Longa y a la Fuerza Patriótica Alexis Vive. Ellos están dando la lucha desde esa trinchera del oeste de Caracas en la parroquia Sucre. 23 de enero, un ejemplo a seguir de lo que es la organización popular y la comuna El Panal. 2021. Ellos son definitivamente un grupo y un colectivo organizado que está desde la base dando la batalla por lograr y construir lo que nosotros llamamos como ese estilo y modelo de vida y gobierno que hemos definido como socialismo. Porque vamos todos y todas, comuneras y comuneros, a la carga, a promover, impulsar, activar y participar activamente desde todas estas asambleas que se están dando, como son también las asambleas informativas desde del PSUV. Todos y todas juntos debemos promover estos valores: el respeto, el amor al prójimo, la defensa bolivariana con ética y moral, sin corrupción, con un verdadero centralismo democrático en defensa, impulso y promoción del poder popular. Poder popular en acción. Así también es esta casa de movimientos culturales, La Minca. Definitivamente otro ejemplo de cómo desde la parroquia Altagracia se ha logrado organizar este colectivo a favor de su comunidad. Son muchos los programas que se están llevando a cabo, entre ellos los equipos promotores y propulsores, así como también las elecciones de los jefes de calle o la ratificación de los que ya existen y los electos que van a estar en el grupo o renglón de las elecciones de los jefes de comunidad, así como también la elección de los jefes y jefas de las VC. Estamos entonces actualizando esa carga y esa batería para poder ofrecer un mejor trabajo en colectivo para que las fuerzas revolucionarias puedan entonces converger desde sus propias gestiones de autogobierno, porque son los que conocen sus realidades desde cada una del lugar donde se encuentra. Nosotros vamos a hacer lectura cuando son las 8:53 de la noche. Ya nos preparamos para despedir este programa. Vamos a hablar y conocer acerca del bus cultural Caracas. Desde el día de hoy, sábado, cuenta con este encarte literario: Cuentos infantiles, La Semilla, cuento infantil sobre las mentiras y la impaciencia, Los remendones y el cuco, cuento popular español para niños, El Adivino, cuento infantil sobre los engaños, y en otro aspecto tenemos otros cuentos juveniles, Las dos hormigas, fábulas sobre el miedo a los cambios, un cuento budista sobre las tentaciones y la conciencia, La prueba. Pereza y testarudez. Matea Bolívar en fragmentos. En cuanto a las novelas, tenemos El siglo de la pólvora y otros escritos, Carabobo, 1821, Caminos a la gloria. El arte de la inteligencia de Alain Dulles, desde 1953. Democracia y hegemonía de Antonio Gramsci. En materia de poesía, El Quijote, poesías y poemas de la bandera de Venezuela. Batallón de Luna, de Guillermo Jiménez Leal. No te lo pierdas porque el día de mañana, domingo, circulará este carrete audiovisual. Puedes seguirlos por las cuentas y redes sociales a través de la www.instagram.com/misioncultura.ve. También los puedes seguir por twitter.com/vemisioncultura y por el TikTok puedes tener este link de enlace /vdevenezuelam.tiktok.com/misioncultura.ab. A continuación vamos a hablarte acerca de el tema del empoderamiento legislativo. Queremos saludar a todas las personas que nos están reportando sintonía. Queremos expresarte agradecimientos y palabras a ti, a Mirna Bello. También se encuentra Alirio Cadenas en sintonía. Gracias por estar allí. Y a todas aquellas personas que no nos los hacen saber, pero que sabemos están muy pendientes de este su programa, La Voz de la Mujer Bolivariana. Saludar a Lucía Almeida. Y vamos entonces a conocer el tema del empoderamiento legislativo. La Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional te informa que las personas sujetas de cuidados son quienes, por razones de edad o condición física, mental o psicológica, requieren de apoyo o cuidado temporal o permanente para realizar y poder satisfacer sus necesidades básicas de vida cotidiana. Esto es un extracto del artículo 3, definiciones, numeral 3 de la Ley de Sistema de Cuidados para la Vida. Es decir, que puedes tener mayor información a través de la lectura de esta ley, donde la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y Cultos se encuentra realizando esta a través de la Subcomisión de Protección del Desarrollo Integral de las Familias. Entonces, ya sabemos quiénes son las personas sujetas de cuidado y cuáles son las razones por las que ellas requieren satisfacer sus necesidades básicas de la vida cotidiana. Para mayor información, tú puedes acceder a las redes sociales por Twitter, @participacionc16, por Facebook, Participación Ciudadana, por Instagram, participacinc16, y por el canal YouTube Asamblea Radio, y por seno.fm/radio, Soy Asamblea Radio AN. Porque estamos comunicando para el pueblo legislador. Te invita a conocer tus deberes y derechos establecidos en las leyes sancionadas por la nueva Asamblea Nacional. En otro aspecto, queremos hablarte acerca de otras comisiones que se encuentran presentando sus material en cuanto en este aspecto el de la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. ¿Sabías que nuestra ley establece que el Estado debe garantizar la protección del derecho a la salud de las personas adultas mayores? Esto lo establece el artículo 17 y se encuentra en esta responsabilidad la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Culto, así como también la Subcomisión de la Dignidad Humana y la Autonomía de las Adultas y Adultos Mayores. Por ello es importante que puedas conocer los aspectos en cuanto al empoderamiento legislativo. En otro aspecto, la Comisión Permanente de las Familias, Libertad de Religión y Cultos te informa que el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación desarrollará programas permanentes de difusión y formación dirigidos a las comunicadoras y comunicadores sociales para favorecer el uso del lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista. Para más información, puedes consultar el artículo 8 de la Ley para la Promoción y Uso del Lenguaje con Enfoque de Género. Así que, comunicando para el pueblo legislador, te informa que el lenguaje con conciencia de género es un lenguaje no sexista, es decir, identificar la forma clara de manera verbal o escrita al género femenino y el masculino que debe ser incluyente y sin discriminación. Es un lenguaje que pretende educar a la sociedad en el reconocimiento y la igualdad de los derechos para las mujeres establecidos en la Ley para la Promoción y Uso del Lenguaje con Enfoque de Género, así que puedes conocer más acerca de estos temas, porque la intención es empoderarte como constructor de nuestras propias leyes y hacer el respectivo acompañamiento a nuestras diputadas y diputados electos por la decisión y voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Vamos a conocer a continuación sobre la Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. La Comisión Permanente de Cultura y Recreación te informa acerca del artículo 3. ¿Sabías que a los efectos de esta ley se entiende por ámbitos del patrimonio cultural inmaterial los rituales, actos festivos, las artes escénicas, musicales del espectáculo, la representación, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo? Para mayor información, puedes acceder a entonces al material que se te despliega, porque debes conocer los derechos y deberes de los practicantes de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial establecidos en el artículo 3 de la Ley de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, sancionada por la nueva Asamblea Nacional. Así que bueno, puedes entonces acceder también al sitio web de la Asamblea Nacional. Vamos entonces a despedir este espacio por la noche de hoy sábado, invitándote y extendiéndote para que puedas sintonizar Radio Minca 96.1 FM el próximo sábado, para que puedas conocer más acerca de la programación de La Voz de la Mujer Bolivariana. En los controles y coordinación de la estación, Grecia Solórzano, En los controles técnicos y musicalización, producción y locución de este espacio, Pascual Gian Antonio, y quien les habla, Marilu Rondón. Gracias por su atención, gracias por estar allí atentos y reportar su sintonía. Recuerda que puedes acceder al blog de La Voz de la Mujer Bolivariana.blogspot.com y que nuestra cuenta por Twitter es @atuimagenvenezeta1, Vene de Venezuela, Z1. Repito, @atuimagenvenezeta1. Nos siguen llegando mensajes. Gracias por estar allí. A todos ustedes, muchísimas gracias. Vamos entonces a hablar sobre las Bricomil. Nos están preguntando de cómo avanzan con la recuperación de las escuelas. En este sentido, debemos informar que los avances de los trabajos de las brigadas comunitarias militares para la educación en el país van con la fase de ejecución, embellecimiento, rehabilitación de los diversos planteles de la nación con la finalidad de garantizar la educación de calidad para todos y todas los estudiantes del país. Así lo dio a conocer el vicepresidente para el socialismo social y territorial, Mervin Maldonado, quien destacó en una inspección de los trabajos de las Bricomils en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Niño Simón, en la parroquia La Vega de Caracas, que las brigadas se encuentran desplegadas en todo el país. Señaló además que en la Escuela Niño Simón y en todos los planteles a nivel nacional se comenzó con la fase de rehabilitación donde participan el Poder Popular en conjunto con las brigadas. Asimismo, en la Unidad Educativa Roberto Martínez Centeno, en Caricuao, la ministra del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, Gabriela Jiménez, resaltó que la dotación de materiales y suministros permitirán trabajar en cada uno de los espacios de dicha institución. En la ejecución de la rehabilitación del espacio educativo participaron las brigadas comunitarias de educación, el personal docente, las lideresas de las unidades de batalla Hugo Chávez, las UVC, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Ingenieros de la Zona Operativa de Defensa Integral de la SODI Capital. Seguimos en batalla con las Bricomiles en amor por nuestra escuela. Así lo expresó Jiménez. Entre tanto, siguen entonces con los comentarios Pascual Gian Antonio. Gracias por la oportunidad que me brindas y aprovecho para comentarle a todo el pueblo que nos escucha, tanto aquí en Venezuela como más allá de nuestras fronteras, aquel o aquella que siga y piense que el pensamiento bolivariano puede ser integral e integrador de nuestras luchas populares. Pero sobre todo contigo, mujer, te hago o te hacemos un pedido de auxilio. Tú eres la encargada históricamente en todas las sociedades de legar los patrimonios culturales. Tú eres la encargada de legar los sistemas de formación a los niños, niñas y jóvenes de nuestra patria y de otras patrias. Por eso te invitamos a que tú te empoderes y conozca sobre todo el plan de la patria. Para nosotros es importante, vecina, donde quiera que estés, que nos ayudes a difundir el pensamiento de Bolívar y su concreción y sintetización en este momento, en esta actualidad, que es el plan de la patria venezolano. Esos 5 objetivos históricos pueden ser seguidos por todas las sociedades. Son como los 10 mandamientos de aquella época de Moisés. Primer mandamiento, la independencia. Conservar nuestras independencias. A ti, hermana del pueblo venezolano, necesitamos que tú infundas en tus niñas, niños y jóvenes que estén en tu entorno, difundas la necesidad, el compromiso por mantener nuestra independencia. Igual, si tú eres vecina de otro país, tú eres nativa de otro país, conserva la independencia de tu país. Es importante. Lo segundo, consolidar el socialismo como método de relación más respetuoso, más idóneo, para que haya la mayor suma de felicidad para todos. No es que solo una élite y sus subordinados sometan a las mayorías para obtener sus privilegios. La idea que sea el gobierno y el bienestar para las mayorías, para todas y todos. Incluye también a esas élites. El tercer objetivo, convertir, en nuestro caso los venezolanos, a Venezuela en potencia. Si tú eres nativa de otras tierras, convierte tu patria en potencia, sin pisar a las otras y otros. Ese es el pedido o la reflexión que tenemos a las sociedades capitalistas, que ellos pretenden imponer el imperio de sus élites sobre otros grupos sociales, sobre otros países, en detrimento de esas sociedades. El cuarto objetivo, que nos involucra a todos y todos en el planeta, construir un mundo multicéntrico y pluripolar de poder. No pueden seguir existiendo los ejes o el único eje de poder como el que pretenden imponernos. Todos los países tienen derecho a ser consultados, tienen derecho a ser respetados, independientemente de su potencialidad militar. Entonces, importante que eso se legue. Construir ese mundo multicéntrico y multipolar de poder. Y el quinto objetivo, y como siempre lo decimos, no porque esté de último, sea el menos importante, porque sin él no puede haber ningún ejercicio político, económico, que es preservar la vida. Vecina, es importante que tú concientices a tus niños, niñas, jóvenes, a toda la gente que está en tu entorno, porque tú tienes una gran responsabilidad ante la vida y ante la historia de conservar la vida en el planeta. Si tú eres sensible y con acciones lo muestras, tu prole, tus hijos, tus hijas, tus sobrinos van a seguir ese ejemplo. La voz de la mujer bolivariana te pide que te integres a esta iniciativa. Como lo narramos anteriormente, difundir el pensamiento bolivariano, difundir los objetivos de la patria, apoyar la creación de un Estado comunal. En el caso de nosotros los venezolanos, otras sociedades que nos escuchen, los invitamos a que conozcan esa propuesta. Creemos que puede ser valiosa para otras sociedades y, como lo dijimos, preservar la vida en el planeta. Nosotros también tenemos un compromiso con nuestra milicia bolivariana, que es una manera organizada de cumplir con esos objetivos históricos. Así que te invitamos a ti, vecina, sobre todo mujer, que te involucres, que conozcas a las milicias de tus comunidades, de tu territorio. Normalmente nos organizamos en algo que llamamos ADI, Área de Defensa Integral. Y eso está conformado por estructuras un poco más básicas, que son los agrupamientos populares de defensa integral, que vienen siendo como los ámbitos de tus parroquias. Acércate a los milicianos de tu zona, averigua para que te involucres y participes en estos procesos. Gracias por la oportunidad que me brinda. Y ya sabes, necesitamos de ti, mujer, para que nos ayudes a seguir y mejorar la vida en el planeta y en otros planetas si nos toca contactar con seres de otras tierras y de otros espacios. Gracias. Bueno, Pascual, en este sentido, cabe destacar que también el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de las brigadas comunitarias militares, pero ahora para el sector salud. Y también están de la mano con las de la educación, y que el pasado mes de junio ya se comenzaron a desplegar a la presente fecha para dar respuesta a todas esas denuncias presentadas a través del 1x10 del buen gobierno. Estamos entonces en defensa de esos proyectos educativos, como fue el caso de los triunfadores del programa de formación de grado de comunicación social de la Misión Sucre de la Aldea Bicentenario Republicano, los cuales defendieron sus proyectos para obtener la certificación como técnicos universitarios en producción de medios en el área de comunicación social. Muchísimas felicidades a todos esos triunfadores que formaron parte de este programa de formación y